noticias. Un hombre de 39 años ha fallecido en el único accidente de tráfico mortal ocurrido en las carreteras andaluzas durante el fin de semana. El accidente se registró la pasada madrugada en el kilómetro 3200 de la carretera A5000 dentro del término municipal de la capital onubense, donde el vehículo que conducía la víctima se salió de la vía. El total de muertes en todo el territorio nacional es de 9 durante este mismo periodo. Uno de los acusados del caso Malaya, que estaba en busca y captura, Francisco Javier Lendínez, ex concejal del Grupo Independiente Liberal en Marbella, ha sido detenido en el aeropuerto de Barajas, Rosa Rico. Ha sido detenido en el aeropuerto cuando, tras introducir sus datos en el sistema, se avisó a las fuerzas de seguridad de que se trataba de un fugitivo de la justicia. Venía de Bangkok. Estaba en paradero desconocido desde 2008. La orden de detención la dictó el juez que investigó el caso Malaya, Óscar Pérez, titular del juzgado de instrucción número 5 de Marbella. Lendínez está imputado además en el caso Saqueo 2 y en varias causas de corrupción urbanística, y ya fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio. Según las fuentes policiales, la orden de detención contemplaba que tenía que ser puesto a disposición judicial en los juzgados de Málaga. Los irlandeses castigan al gobierno y votan contra la abolición del Senado con un 51% de los votos en contra y un 48% a favor. Es el resultado de un referéndum que supone un batacazo para el ejecutivo irlandés, desgastado por sus políticas de ajuste. Los irlandeses temen más que el gobierno se desprenda de un control, como puede ser el Senado, que al propio ajuste. Y la Junta de Andalucía confirma que los índices de contaminación en Huelva son más bajos tras la parada técnica de Atlantic Cooper. La empresa lleva un mes sin actividad y precisamente se cumple un año de la última fuga de la compañía tras un fallo industrial que provocó la expulsión de un cóctel químico a la atmósfera y que terminó con una queja de los ecologistas ante la Unión Europea. María José Marín. Las mediciones científicas confirman que la parada técnica de la factoría, que arrancó el 5 de septiembre y durará hasta noviembre, ha limpiado el aire de dióxido de azufre. Datos que reconoce el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Fiscal, que garantiza que, salvo excepciones, no se superan los índices legales de contaminación, y recuerda que todos los datos son públicos. Los índices están siempre por debajo de las recomendaciones, salvo en muy contadas excepciones, insisto, y cada vez pues con menor periodicidad, estos índices superan en algún momento lo que marca la ley, ¿no? Nosotros controlamos y medimos al segundo las emisiones de las industrias de la Avenida Francisco Montenegro y, bueno, ahí están los datos. O sea, ahora, efectivamente, bueno, pues son algo más bajos porque hay una industria importante que está en parada. Atlantic Copper se dedica a la fundición y refinería de cobre. Es una de las principales compañías de Huelva y una de las más importantes de Andalucía por volumen de exportación. Seguimos hablando de medio ambiente. La Junta de Andalucía ha retirado ya unos 1.700 bidones de residuos industriales peligrosos del vertedero precintado de Gamasur, en Los Barrios. El cierre de estas instalaciones fue decretado el pasado abril por Medio Ambiente tras haberse detectado una serie de irregularidades. Los hechos fueron trasladados a la Fiscalía. En el capítulo de deportes, hoy no ha habido presencia andaluza en Primera División, sí en Segunda, con un resultado definitivo: Las Palmas 2, Córdoba 0. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.